llama Patricia Mamani, que estamos ya, nos está escuchando. Patricia, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día, buen día, ¿cómo te va? Bien, bueno. Acá estamos, escuchando la radio. Patricia, a ver, por un lado realmente... ¿cómo surge esto, no? Desde tu parte, porque lo estábamos charlando nosotros recién fuera de aire y bueno, decidiste un poco ir al frente con esta situación y armar una olla popular para el día de hoy, ¿no? Sí, en realidad nosotros venimos apoyando desde la otra vez que hubo despidos también en Fábrica Militar, junto con la organización autoconvocada, y ahora también tenemos que estar siempre apoyando a los trabajadores, porque están sufriendo este ajuste, la están pagando los trabajadores, cada vez hay más echados de fábrica, así que vamos a estar hoy haciendo la olla popular ahí en Puertas de Fábrica, como haciendo el aguante, porque viajaron para Buenos Aires para hacer su reclamo, entonces nosotros desde acá, los que no pudimos viajar, vamos a hacer el aguante. Olla popular en apoyo a los trabajadores de Fabricaciones Militar. Acerca tu colaboración a la carpa, no sobra ningún laburante. Jueves 23 a las 16 horas en las puertas de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán. Mujeres autoconvocadas del cordón industrial y aledañas. Esa es la convocatoria y la invitación un poco, ¿no? Sí, sí, esa es la invitación. Así que el que quiera sumarse, bienvenido. Vamos a hacer el aguante a los trabajadores de ahí de Fábrica Militar para que no haya ni un despido más y la recuperación de estos 49 que fueron echados de Fábrica Militar. Vos sabés que esta mañana cuando le hacíamos una nota a Pablo Torres, Pablo me decía que eran cerca de 70 los que iban a echar y que, bueno, el jefe, el director pudo pelear para que sean 49, pero por ahora, pero quiere decir que esto lamentablemente no estaría terminando aquí, estaría avanzando, por lo que entiendo. ¿No? Patricia, ¿me escuchás? No me diga que la perdimos. Qué hola, lástima. Hola. Ahora sí, ahora sí, te perdí, perdóname. No sé sí, si me pudiste. Sigue habiendo más echados en diferentes fábricas, en diferentes lugares. La verdad, el ajuste lo estamos pagando todos, los que no trabajamos y los que trabajan. Lo sufrimos más las mujeres porque. De cada trabajador varón hay al lado una mujer y entonces nosotros tenemos que ver la plata, cómo la estiramos para poder alcanzar a nuestros hijos. De eso más tiene un símbolo más o menos la olla popular, que tenemos que hacer una olla, digamos, para hacer alcanzar a todos, digamos. Claro. Patricia, déjame preguntarte, ¿cómo están con el tema de las donaciones? ¿Se acercó algún vecino, algún comerciante? ¿Se ha acercado alguien? ¿Cómo están armando la olla? Contame. Estamos poniendo la autoconvocada, es algo lo que podamos, digamos. Estamos poniendo un poco de arroz, puré de tomate, vamos a hacer un rico guiso de arroz, así que los que puedan apoyar están apoyando, digamos. Hasta el momento no recibimos ni llamada de ninguna, digamos, empresa, fábrica, qué sé yo, para que nos donen en cantidad. Lo que estamos poniendo somos nosotras las que estamos, digamos. Claro, te entiendo. Bueno, Patricia, ¿qué más te gustaría decirle? No sé si Marcelo o Paola quieren preguntar algo respecto a esta olla popular que bueno, que se arma justamente el día de hoy frente a las puertas de fábrica, ¿no? Parece, es una historia bastante brava porque la hemos vivido bastante aquí en la radio durante muchos años. Estamos volviendo como el tiempo atrás. Claro, parecía que era pasado, ¿no? Pero bueno, volver a la realidad con este tipo de eventos es muy duro. Yo una sola pregunta nomás, tiene que ver con que si van a estar conectados, bueno, esto va a ser hoy a la tarde, con lo que está pasando en Buenos Aires, ¿no? A la guarda de alguna que otra novedad importante, si van a tener allí una conexión directa para que, bueno, las personas que no pudieron viajar, que están allí al pie del cañón, en la puerta de la fábrica, estén enterados de las últimas novedades. Sí, la verdad vamos a seguir en contacto con los que están los compañeros reclamando en Buenos Aires y ahí nosotros en la puerta de Fábrica Militar haciéndole el aguante, haciendo la olla popular. Bien, muy bien. Perfecto. Patricia, el aire es tuyo. ¿Qué más te gustaría decirle a la población de Beltrán y la región que te escucha en este momento? Sí, que se sumen a esta lucha, que tenemos que apoyar a los trabajadores, porque nos tenemos que unir, ya sea organizaciones sociales, populares y gremiales, para derrotar este ajuste que tiene contra nosotros el gobierno. Claro. Patricia, muchas gracias. Gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. A ver, en este tipo de cosas es muy difícil quedar al margen, por eso es que invitamos a todos a participar. esta olla popular va a ser el día de hoy, a partir de las 4 de la tarde. Lo que puedas, aunque te parezca poco realmente, va a ser de ayuda, ¿eh? Porque la idea es un poquito, es un granito de acá, un granito de allá. Aparte sabemos que los trabajadores están instalados allí en la carpa, uh-huh. ¿Eh? Así que lo que usted pueda colaborar, Mariel me decía también algún artículo de limpieza que quieran acercar, azúcar, uh-huh. ¿Eh? O lo que fuera, ¿no? Como va a ser aportar un pequeño granito de arena para dar un apoyo a los trabajadores que están allí en la carpa, ¿no? Por mínimo que a usted le parezca, un paquete de yerba, un paquete de azúcar, un paquete de arroz, uh-huh. paquete de fideo, una lata de tomate, sí. algún artículo de limpieza, algo, lo que pueda realmente va a ser muy bienvenido. En este caso los estamos esperando que, bueno, se puedan llegar hoy a partir de la hora 16 o bien, en este caso, si no pueden, bueno, comunicarse con nosotros en la radio, que de alguna u otra manera algún vecino siempre pasa por algún lugar con una motito, con un auto, con una bicicleta, con algo, y va recogiendo las cosas que en definitiva necesitamos de que lleguen a las puertas de Fabricaciones Militares de aquí, de la ciudad de Fray Luis Beltrán. Era Patricia, una vecina autoconvocada en este caso. A ver, ¿la idea es buscar algún nombre? No. Pero bueno, mujeres autoconvocadas del Cordón Industrial y zonas aledañas también se tratan de sumar a esta patriada que se está haciendo frente a las puertas de Fabricaciones Militares. ¿Hacemos una pausa? Vamos nomás. Entonces, una pausa y ya regresamos. Vamos a hacer una pausa musical y comercial. Sí, ¿qué tenemos? Ah, la convocatoria, perdón. Vamos a la convocatoria. Así, Pablo Torres hacía la convocatoria justamente en la mañana del día de hoy, charlando con nosotros aquí en la radio. Hola, ciudadanos de Fray Luis Beltrán y